Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. La idea de viajar en vehículos a través de un tubo tiene casi 100 años. El proyecto de tren Hyperloop no es pues una novedad. Lo revolucionario sería que se llevara efectivamente a cabo. Para ello, la empresa ExxonMobil tiene que demostrar que es un proyecto realista desde un punto de vista económico. ¿Qué dice este informe? Escuchemos. Desde hace casi 100 años se viene hablando de la posibilidad de viajar muy rápido en vehículos que vayan a través de un tubo. El proyecto de tren del futuro Hyperloop del multimillonario Elon Musk no es en ese sentido una novedad. Lo revolucionario sería que el proyecto pasara de la teoría a la práctica. Para ello, la empresa de este genial empresario sudafricano debe demostrar que su plan es realista desde un punto de vista económico. Vicente Dols, profesor de mecánica de fluidos en la Universidad Politécnica de Valencia, reconoce el interés del Hyperloop pero se muestra prudente sobre su desarrollo. Hay un interés muy grande hoy en día en lanzar esto adelante, con lo cual seguro que se van a hacer cosas. El tema es si esto realmente es algo que va a ser viable. Funcionar funciona, el problema es el coste que necesitamos para mantener este medio de transporte. Si es un coste relativamente bajo, de tal forma que el precio de billete es justificable, pues esto será un medio de transporte que veremos, no sé, en los próximos 40 años, 50 años, probablemente sea habitual montar en este medio de transporte. Pero claro, eso es algo que no sabemos hoy en día, sobre todo el tema de que necesitamos un tubo muy largo, que es por donde iría este vehículo, y necesitamos hacer vacío, necesitamos extraer gran parte del aire que hay ahí dentro, con lo cual, pues al final, el saber si el podemos hacer vacío y que eso se mantenga a un coste asequible, o si necesitaríamos unas bombas extrayendo continuamente aire, de tal forma que al final el consumo eléctrico de mantener esas bombas funcionando va a hacer que el medio de transporte sea inviable. Esas son las cuestiones que hay que resolver. El Hyperloop es entonces un tubo muy largo. También es un vehículo que transportaría a los pasajeros dentro de ese tubo, pero sobre todo es el vacío que hay que crear para que el vehículo levite y pueda alcanzar altas velocidades. Hacerlo levitar, es decir, que no esté en contacto con la pared del tubo, es un reto, porque para crear ese vacío se requieren bombas que estén extrayendo el aire permanentemente. La cuestión es saber el costo de funcionamiento de las bombas, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de tubos de más de 600 kilómetros, porque el tren Hyperloop, como el avión, no se adapta a distancias cortas. El profesor Vicente Dols. Si necesitamos acelerar a 1000 kilómetros por hora, que es la velocidad que normalmente con la que normalmente se está hablando para este medio de transporte, claro, al final va a haber una persona adentro, no podemos acelerar bruscamente, con lo cual necesitamos un proceso de aceleración progresivo, con lo cual no podemos hacer recorridos de 100 kilómetros, estamos hablando de recorridos mínimos pues de 600 kilómetros o por ahí, o más. Con lo cual, pues eso, al final hablamos de un tubo en el cual tenemos que hacer el vacío de 600 kilómetros o más, con lo cual, bueno, que no hayan fugas en ese conducto, que consigamos mantener una presión baja dentro del conducto es fundamental. Los japoneses ya controlan en sus trenes de alta velocidad una parte de la levitación de vehículos, pero el Hyperloop va más allá, porque la intención es abolir el aire, es decir, el viento. El problema, sin embargo, es ser capaces de crear ese vacío. El profesor español de mecánica de fluidos, Vicente Dols. Mantener algo levitando que no toque la pared a un centímetro o menos de la pared, hoy en día ya se está haciendo en algunos trenes japoneses, el tren está levitando a un centímetro del raíl y tienen prototipos que llegan a los 600 kilómetros por hora levitando a un centímetro del raíl y eso lo pueden controlar. Entonces hoy en día esa parte digamos que está resuelta, la parte del control no es sencilla, pero estaría resuelta. Además, al meternos dentro de un tubo donde no hay aire, no hay un problema con el viento. En los trenes estos japoneses al final el límite está en que depende del viento que tengan ese día, pues claro, las perturbaciones que tienen sobre el vehículo son importantes y el control no es sencillo. Nosotros iríamos dentro de un tubo, con lo cual ese problema no lo tendríamos. La parte de la levitación, digamos que sería un tema que en la actualidad está resuelto. Por eso cobra otra vez interés la idea esta. La cuestión ahora está en si seríamos capaces de mantener esa baja presión en un tubo de tantos kilómetros. Vicente Dols, de la Universidad Politécnica de Valencia, cuyo grupo de investigación fue uno de los ganadores del concurso para el diseño del tren del futuro Hyperloop, entre otros, la forma del vehículo y cómo levitar. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales. Fatiga. hay hambre. Hambre de pan y horizontes. Hambre. Bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre. Y el corazón asfixiado, sin venas para aliviarte. Los ojos ciegos. Asturias lejana, hija de mi misma madre. Dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida, y las dos te la jugaste. Están escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. Ponga atención el drama del hombre que recuerda experiencias que nunca vivió. El pasado y el futuro de Matthew son inciertos. Luego de recuperarse de una cirugía en el cerebro, regresó a su trabajo de programador de computadoras y tuvo una reunión con su jefe para explicarle que vivía con una lesión cerebral permanente. Mi jefe me dijo, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Qué podemos hacer para que recuperes el ritmo en la oficina? Cuenta Matthew. Eso fue lo que me dijo, pero lo que yo recordaba al día siguiente era que me iban a despedir. No permitirían de ninguna manera que regresara al trabajo. Para él, ese era un gran recuerdo muy real, tan verdadero como si hubiese ocurrido. Sin embargo, todo era invento de su cabeza. ¿Qué estaba sucediendo con él? ¿Una confabulación? Hoy en día, el mal que sufre Matthew es conocido como confabulación, un trastorno de la mente producto de una lesión cerebral. Esta afección no implica mentir o engañar, sino que obedece a una falla en la manera como los recuerdos son procesados en el inconsciente, confrontado problemas para diferenciar los hechos de la ficción. Descubrir esta situación fue otro golpe para Matthew, cuyo nombre verdadero se mantiene en confidencialidad para proteger su privacidad. Estaba muy asustado. Pensé que no podía confiarme en lo que realmente había pasado. Más allá de esa condición extrema, es una demostración de la fragilidad de nuestros recuerdos y de la forma en la que nuestra mente construye su propia versión de la realidad. Una vida complicada. Matthew es voluntario en Headway, una organización sin fines de lucro ubicada en Londres cuya meta es ayudar a personas con lesiones cerebrales. Él comparte su experiencia en los eventos de esta institución. Cuando en sus intervenciones habla sobre su pasado, suele mirar a su colega Ben Graham, amigos desde hace 10 años, para confirmar los detalles reales de su vivencia. Su infancia no fue tranquila. Cuando era niño, pasó mucho tiempo fuera del país. Luego de joven, no tenía dónde vivir hasta que un monje franciscano le dio amparo. De día estudiaba y de noche trabajaba. El duro esfuerzo le permitió ganarse un cupo en la Universidad College de Londres para estudiar matemáticas y ciencias de la computación. Luego de graduarse, consiguió empleo en su campo, pero a los pocos meses comenzó a notar algo extraño. Empezó a perder la sensibilidad en los dedos, a sufrir intensos dolores de cabeza y a tener visión doble. A menudo trabajaba con un ojo cerrado. Una tomografía mostró que la causa de sus males se localizaba en uno de los ventrículos del cerebro, justo en la zona que contribuye a la circulación de fluido cerebroespinal alrededor del tejido neurálgico. Había un quiste que obstruía el paso. El fluido atrapado había presionado cada vez más al cerebro contra las paredes del cráneo, explica Vaughan Bell, neurólogo de la Universidad College de Londres. Esto también ejercía presión sobre el nervio óptico, lo cual provocaba la visión doble de Matthew. Un equipo médico practicó una intervención quirúrgica. Le hicieron un hueco en el cráneo para remover parte del quiste y drenar un poco de fluido. Luego de la cirugía le explicaron que la operación lo había dejado con graves problemas de déficit de memoria. Le dijeron que probablemente olvidaría a personas que entraran o salieran de la habitación en el hospital como si fuesen teletransportadas frente a él. Solo recuerdo que la gente aparecía en mi campo visual y luego desaparecía, comenta. Bell dice que esto puede deberse a un daño en los cuerpos mamilares, unos nódulos pequeños en el cerebro que al parecer están vinculados con la habilidad de recordar. Pero el daño estaba produciendo un efecto adicional. La pérdida de memoria estaba siendo compensada por el propio cerebro, que fabricaba recuerdos para llenar los vacíos de información. ¿Qué tal? La memoria de Matthew comenzó a inventar hechos que complementaran la falta de recuerdos producida por esta forma de amnesia. Una vez escribió un agresivo correo para el neuropsiquiatra que lo trataba recriminándole por haberle pedido que dejara la terapia de rehabilitación. «Le puedo asegurar que no me encuentro nada bien, algo anda mal», decía en el mail. Luego descubrió que él mismo se había dado de baja. Este hallazgo lo perturbó profundamente. Fue como si su mente dejara de pertenecerle. Tu cerebro no es una máquina de crear realidad. Hay una diferencia entre las cosas que tú percibes y las cosas que tu cerebro crea para entender el mundo donde vives. Muchas veces los recuerdos falsos se crean alrededor de ideas preconcebidas sobre cómo pudo desarrollarse un evento determinado. Por ejemplo, cuando regresó al trabajo sintió temor de que su jefe no fuera comprensivo con su trastorno médico. Sabía que los gerentes en mi empresa eran estrictos y duros. Por eso, mi cerebro los colocó en una caja específica y se predispuso a que ellos actuarían de una manera determinada. De cierta forma, la situación de Matthew es una versión extrema de la manera en la que todos recordamos. Cada vez que tratamos de recordar un hecho, al parecer el cerebro reconstruye el evento tomando los elementos con mayores probabilidades que hayan ocurrido. Tras bastidores, el cerebro realiza muchas tareas seleccionando y verificando información, expresa Bell. Somete a prueba la aparente solidez de los recuerdos y suprime aquellos que lucen irrelevantes. Ninguna persona realiza estas tareas con precisión absoluta. Existe la posibilidad de que tomemos accidentalmente información errónea y creemos recuerdos falsos con detalles que nunca ocurrieron. De hecho, es muy fácil implantar falsos recuerdos incluso en mentes sanas. En un experimento realizado en Nueva Zelanda y Canadá, psicólogos manipularon fotos de un grupo de personas para sugerir que habían hecho un vuelo en globo. Cuando entrevistaron a los individuos sobre la imagen, el 50% de los participantes inventó una historia sobre ese recorrido, creyendo inocentemente que sí había ocurrido. En condiciones normales estamos generalmente en lo cierto sobre los detalles importantes. Sin embargo, en el caso de Matthew, y debido a su lesión, el proceso de verificación se distorsionó, por lo que un gran número de sus recuerdos son falsos. Pero el suyo no es el caso más extremo que han visto Bell. Algunas personas tienen recuerdos de cosas que son imposibles. Por ejemplo, dicen que construyeron una nave espacial y volaron alrededor de la luna. Una persona contó en una sesión del Hillboy que despertó de un coma convencido de que su novia esperaba mellizos. Incluso afirmaba haber visto la imagen de una tomografía. Pero ella nunca estuvo embarazada. Matthew lleva un diario consigo para registrar hechos relevantes, donde estuvo, qué comió, qué dijeron las personas, lo cual le permite tener una especie de andamio real sobre el cual construir cada día. Pero todavía no se ha librado de los recuerdos falsos. Muchas veces la confabulación ocurre cuando Matthew se encuentra muy ansioso, relata su amigo Ben. Aunque hace las veces de verificador de hechos para Matthew, Ben sabe que también puede accidentalmente sembrar la semilla de un recuerdo falso al contar cómo fue determinada actividad. Podrías estar plantando ideas en su mente. Tengo que ser muy cuidadoso con eso. Reflexiona. Suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano. Una luz nos haga imaginar, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en mí. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Cuánta locura, oh, beso, beso, dure.